suena puto, suena pa. Suena pa, suena pa. Suena puto, suena puto, suena puto, suena pa. Welcome to Spain. Raza producciones, cabrones. Me odia hasta mi mamá. Welcome to Spain, país contracultural. No importa la justicia, aquí cerveza con mundial. Al poner la tele manipulan lo que ves. Yo trato de expresarme y que encima suene fresco. Para rezar por mí te vistes de puritana. Me gusta imaginarme que una monja me la mamá. No abras la puerta de mi cuarto. Soy la clase de hijo por la que te da un infarto. Parto del descarte, mira, surjo de un país que invento a los mini porque algún día se parche. No nos dais trabajo, subís el tabaco. Cambio, va en la Fórmula 1 y no es ningún atraco. Flipa con la peña, esa es la directriz. Ni crisis ni pollas, es que no hay materia gris. Welcome to Spain, gobernada por el euro. ¿Y dónde está la duda por la fuga de cerebros? Esto es libertad, tenéis una democracia. Y si digo la verdad, tus palabras hacen gracia. El currante obrero sueña con el harakiri, pero hay playa y paellita para todos los iris. Esto es libertad, tenéis una democracia. Y si digo la verdad, tus palabras hacen gracia. El currante obrero sueña con el harakiri. No llegar a fin de mes, me sabes con la crisis. El gobierno considera que lo más duro de la crisis ha pasado ya. Sabemos que lo peor de la crisis ha pasado. Un año y la fase más aguda de la crisis la hemos dejado atrás. Es probable que lo peor haya pasado ya. Por ello yo insisto en que el gasto en los próximos presupuestos no debe crecer más del 2%. Welcome to Spain, políticos aquí son ratas. Prometen el oro y luego te sacan la plata. Basta ya de robos, la Moncloa solo es lodo. Dejar un país de toros, eso es todo una patata. Tu futuro te lo labras, corazón en mano. Pero esto está pringado como la loto de Fabra. Construyen hospitales que se quedan a mitad. Importan multinacionales que le den a sanidad. Diferencias en gobierno. Hoy en día no se ven 20 pavos, quien me diga las de un mono y ZP. Revueltas en Egipto y mucha gente no se entera, pero saben de memoria la historia de la Esteban. Aquí hay fabada, guiso con un sol que arrasa. Aquí hay buena gente y cultura para masas. Aquí hay que venir, hay que ver para creer. Y nunca olvides esto, you are in Spain. Esto es libertad, tenéis una democracia. Y si digo la verdad, tus palabras hacen gracia. El currante obrero sueña con el harakiri, pero hay playa y paella para todos los guiris. Esto es libertad, tenéis una democracia. Y si digo la verdad, tus palabras hacen gracia. El currante obrero sueña con el harakiri. No llegar a fin de mes, me sabes con la crisis. Necesitamos saber cuánto había de verdad en nuestro progreso. Cuánto de estable, cuánto de coyuntural. Si somos ricos en mala racha o pobres que vivieron una buena racha. ¿Cuál es nuestra verdadera posición sin el doping de una construcción salvaje? A la mierda Rajoy, a la mierda Zapatero. Que se preocupen de este país. Mira, todos los días tú pasas por aquí por la noche y tú ves los homeless en la calle, en cartones. ¿Por qué, brother? Yo tengo que estar aquí en la calle con hambre. No debe ser así.